¿Qué aspecto consideras más importante para acompañar en su desarrollo a un niño sensible y creativo? Opción 1. Comprensión de sus emociones. Opción 2. Libertad para expresarse. Opción 3. Establecer límites claros. Antes de finalizar este programa, daremos el resultado de la encuesta y nuestro compartir al respecto. Los invitamos a compartir sus experiencias en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, además del chat que tenemos en nuestro grupo de Facebook. Mari, vamos a dar inicio al programa que tenemos preparado. Claro que sí, Francisco, y como cada mañana de viernes, comenzaremos compartiendo la frase del día. Y la frase de este día es: los niños sensibles y creativos no necesitan cambiar para encajar. Necesitan adultos que crean en su forma única de brillar. Hay mucho de qué conversar al respecto de este tema y cada experiencia de vida es una oportunidad de crecimiento. Y hoy aprenderemos acerca de un tema del cual hay mucho por conocer. Así es, Francisco. Crecer es una tarea que nos llevará toda la vida a realizar. Y como cada viernes, analizaremos una película, libro, podcast, cápsula, documental o biografía que aporten tomas de conciencia sobre el crecimiento, la vida y cómo vivirla. Muchas gracias, Mari. Y hoy hemos elegido la película Tare Zameen Par, Estrellas de la Tierra, dirección a Amir Khan, de la India, del año 2007. Tare Zameen Par es una película fundamentalmente humana que invita a mirar la infancia desde la empatía y la comprensión. La historia sigue a Ishan Awashti, un niño de 8 años con una gran imaginación y un talento artístico excepcional, pero que enfrenta dificultades en la escuela debido a la dislexia, un trastorno que afecta su capacidad para leer y escribir. Incomprendido por sus padres y maestros, Ishan es catalogado como perezoso y problemático. Su mundo interior, lleno de color, creatividad y sensibilidad, se apaga poco a poco bajo el peso de las exigencias y comparaciones. Todo cambia cuando llega Ram Shankar Nikumbh, un nuevo maestro de arte que ve más allá de las calificaciones y descubre la verdadera esencia del niño. A través del arte, la paciencia y el afecto, Nikum logra conectar con Ishan, ayudándole a recuperar su confianza y su alegría de vivir. Más allá de ser una película sobre la dislexia, Tare Zameen Par es una invitación a la reflexión sobre la manera que se educa. María Luisa, ¿qué reflexiones te lleva esta película? Francisco, esta película en español, Estrellas en la Tierra, es una película que me encanta, ha dejado una huella profunda en mi corazón, y más que una historia sobre un niño con dislexia, es un espejo que refleja la forma en que muchas veces los adultos olvidamos mirar a los niños con verdadera atención. Nos muestra cómo la sensibilidad, la imaginación y la creatividad pueden ser malinterpretadas cuando se observan desde la prisa o la exigencia del rendimiento. Lo que más me conmovió fue ver cómo un simple cambio de mirada, la del maestro que reconoce el talento de Ishan, transforma por completo su vida. La película demuestra que un niño florece cuando se siente comprendido, aceptado y valorado por lo que es, no por lo que logra. Ver la película Estrellas en la Tierra es una invitación a repensar la educación, la crianza y la manera en que acompañamos el desarrollo emocional de los niños. Nos recuerda que detrás de cada comportamiento hay una historia, una emoción y un potencial esperando ser reconocido. En definitiva, es una película que toca la conciencia y el alma y que nos inspira a ser adultos que acompañan con amor, paciencia y fe en la luz de cada niño. Wow, muchísimas gracias, Mari. De verdad, muy, muy enriquecedor. Gracias por traer este tema aquí a la mesa de Creciendo Juntos del día de hoy. Pues vámonos a una brevísima pausa comercial y enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. No se olviden también de participar en nuestra encuesta. Recordemos que el día de hoy les estamos preguntando qué aspecto consideras más importante para acompañar en su desarrollo a un niño sensible

¿Y qué caracteriza a un niño creativo? Básicamente su curiosidad y su imaginación, que son capaces de ver múltiples posibilidades en una misma situación. Disfrutan explorando, inventando y expresando su mundo interior a través de lo que tienen a su alrededor, de hacer cosas novedosas, de hacer cosas únicas con lo que se encuentran, Francisco. No sé si te ha tocado convivir con estos niños o quizás tú fuiste uno en donde te encontrabas, no sé, una caja de cartón y con esa caja de cartón creabas algo novedoso, extraordinario, que la mayoría pues vemos en una caja eso, una caja. A veces vemos un desperdicio. Y los niños curiosos no, los niños curiosos son muy imaginativos y pueden ver en esa caja una nave espacial y la trabajan para convertirla en ello, o pueden ver en ellos un robot y lo trabajan para construirlo en ellos. Esta es la característica principal de un niño creativo, su curiosidad y su capacidad imaginativa. Muchas gracias, Mari. Pues prácticamente siempre he sido curioso desde que tengo uso de razón y pues sí, creativo. Armaba mis fuertes de guerra, me ponía el uniforme de soldado que tenía, que mi papi me compró, y me ponía ahí, según yo, era mi fuerte militar, y era muebles volteados, y eran cosas que ponía encima, y pues sí, la verdad que uno hace volar su imaginación, más cuando uno es niño y quiere disfrutar la vida. Muchas gracias por compartirlo, Mari. Dinos, ¿todos los niños sensibles son también creativos? No necesariamente, Francisco, pero suele haber una conexión. La sensibilidad abre la puerta a una percepción más profunda y la creatividad va a permitir expresarla. Entonces, en la mayoría de los casos, sí, un niño sensible puede ser un niño muy creativo, pero no necesariamente. Perdón, muchísimas gracias de verdad por este tema. ¿Y por qué algunos niños sensibles se sienten diferentes? Porque suelen ser percibidos, o suelen más bien percibir el mundo de una forma más intensa. Y a veces no encuentran comprensión en los adultos o en sus compañeros o en sus maestros, Francisco. Cuando, digamos que ellos, para poderlo ejemplificar un poquito mejor, es como si la sensibilidad les subieran el volumen. Todo lo perciben de manera más intensa. Todo es muy, la tristeza la viven mucho más intensa, el dolor, la irritación, la frustración, el amor también. Entonces, suelen no ser tan comprendidos por las personas comunes. Sobre todo cuando se es niño varón, Francisco, a las niñas como que todavía socialmente se les permite un poco más esa sensibilidad, pero cuando son niños varones solemos ser un poquito más duros en la forma del trato, en donde no nos es tan fácil identificar que lo que está pasando en ellos es esta sensibilidad que les permite vivir su realidad, su entorno, de una manera más intensa. Muchas gracias. María Luisa, ¿cómo puede reaccionar un niño sensible ante los estímulos? Pueden abrumarse fácilmente ante ruidos, incluso ante la textura de la ropa. Suelen ser niños que para ellos más que cómo se ven es importante cómo se siente la ropa y buscan telas suaves, ropa muy relajada. También suelen frustrarse con las reglas rígidas, con la crítica, y llegan fácilmente a sentir tensión por no sentirse aceptados. También, por ejemplo, el tema de las texturas en los alimentos o la luz, colores muy, muy intensos o la luz muy intensa también les suele incomodar, les suele abrumar. Y bueno, pues esto, cuando no hemos tenido una experiencia previa de un niño de este tipo, al principio los adultos no solemos comprender qué está pasando con ese niño y lo catalogamos como demasiado picky o aquí dicen en Monterrey, chiflado, etcétera. Y no, la realidad es que su sensibilidad, que está más, más presente, más activa, pues le hace sentir el entorno mucho más intenso. Muy enriquecedor lo que compartes. Y dinos, ¿qué necesitan principalmente estos niños? Pues necesitan básicamente comprensión, que se les respete el ritmo al que van, que se les dé un entorno emocional seguro donde no sean juzgados en su forma de sentir, sino que se les comprenda el por qué es que sienten como sienten. Y es ir encontrando la forma en que se adapten a este mundo de acuerdo a esa emocionalidad que tienen, a esa sensibilidad. Muchas gracias, Mari. ¿Cómo se puede reconocer a un niño creativo en casa o en la escuela? Bueno, Francisco, lo podemos notar desde la forma en que juega. Suelen ser niños que inventan historias, resuelven problemas a su manera, con su creatividad. Suelen ser niños también que expresan fácilmente sus emociones y la expresan tanto diciendo cómo se sienten, llorando cuando son muy pequeños o ya cuando son un poquito más grandecitos a través del arte, gustan del dibujo, de la música. Y también lo demuestran con, o lo podemos notar a través de la dificultad que les suele presentar, que se les suele presentar al momento de relacionarse con otros niños, donde normalmente no son comprendidos y eso los lleva a ser excluidos. También lo podemos notar porque no suelen llevar el mismo ritmo de aprendizaje en la escuela, en las asignaturas comunes como matemáticas, español, historia, pero sí suelen ser muy hábiles en cuestiones como ciencias o arte, además que son niños con un alto grado de empatía, son esos niños que están pendientes de cómo se sienten los demás. Muchísimas gracias. Mari, es muy importante, sobre todo lo que estás compartiendo con nosotros, y sabemos que nuestra querida audiencia está tomando notas acerca de ello. Cuéntanos acerca de qué papel juega la familia en su desarrollo. Francisco, la familia es un pilar fundamental. La familia puede brindar el amor, la validación y el acompañamiento que les va a permitir a estos niños confiar en sí mismos. La familia puede crearle este entorno seguro y hacerle saber que este niño con sus características es muy valioso y aunque sea diferente a la mayoría de los otros niños, eso no lo hace no ser suficiente, sino al contrario, simplemente es encaminarlos a que vayan conociendo su singularidad en cuanto a esta sensibilidad y creatividad. Así que si tiene unos padres conscientes de qué tipo de niño tienen, estos niños suelen crecer muy bien y suelen desarrollar sus talentos y podemos tener grandes músicos en ellos, grandes pintores o grandes científicos si se les dan las herramientas adecuadas. Vivido mal de padres tradicionales que nunca antes hemos tenido una experiencia así con un niño que venga con estas características previas en nuestra familia, pues la realidad es que suele costarnos el comprender por qué nuestro hijo es como es y darle las herramientas adecuadas. Y vivido así, o hay papás que simplemente los forzan a que traten de ser como cualquier otro niño común y lamentablemente pues se les daña mucho la autoestima porque suelen ser niños que siempre se sienten insuficientes, nunca dan el kilo, como dicen por acá. Es como nunca lo logran, ¿no? Nunca llegan a cubrir las expectativas de tanto los padres, la sociedad, los amigos o los maestros. Y eso les daña profundamente su autoestima y cada vez vamos a ver pues niños con más complicaciones en su desarrollo. Muchas gracias, Marilisa. Muy importante lo que nos estás compartiendo esta mañana. Y dinos, por favor, ¿qué sucede si un niño sensible es constantemente criticado o incomprendido? Bueno, Francisco, pues lamentablemente va a ser un niño que va a desarrollar inseguridad, que va a estar en constante ansiedad o rebeldía, o incluso pueden ser niños que estén retraídos, ¿sabes? Esos que están siempre solitos en los recesos de la escuela, o incluso pueden ser niños que tiendan a esconder su sensibilidad y también sus talentos. Es decir, pues no se va a desarrollar de manera óptima. Muchas gracias. Muy, muy, muy relevante lo que estás compartiendo con nosotros. Así que madre, padre que nos estás escuchando, toma nota. Muy interesante, muy educativo este tema. Gracias a María Luisa por traerlo nuevamente aquí a la mesa de Creciendo Juntos. Pues sabemos la importancia de este tema y de verdad que estamos aprendiendo muchísimo. Y ahora dinos, por favor, ¿cómo puede la escuela apoyar a estos niños? Pues la escuela puede apoyar muchísimo, Francisco, porque pues gran parte de nuestro día los niños lo pasan en la escuela, es decir, es su segunda casa. Y ahí es súper importante que se cree una cultura basada en el respeto, ofreciendo métodos de aprendizaje flexibles y valorando la diversidad de estilos. Por ejemplo, un niño sensible no aprende igual que los demás. Los niños comunes pueden aprender sentaditos en su butaca, en su mesa, en su escritorio y escuchando al maestro enfrente. Los niños sensibles necesitan tocar, explorar, experimentar. Entonces, para eso, pues sería muy conveniente el que la educación se vaya adaptando a los niños que tenemos hoy y el aprendizaje se lleve a cabo con métodos valorando esta diversidad de estilos que existe, Francisco, porque ya cada vez son más los niños que traen esta sensibilidad y que no aprenden de la forma como aprenden los demás. Totalmente de acuerdo, Mari. ¿Por qué a veces se confunde la sensibilidad con la debilidad? Esto pasa sobre todo, Francisco, con los niños varones. Confundimos sensibilidad con debilidad porque en muchas culturas se valora más la fortaleza exterior que la empatía o la introspección, sin comprender que la sensibilidad en realidad es una gran fortaleza interior. Muchas gracias, de verdad, que es muy común en Sudamérica, al menos te dicen, ¿no? Que no seas así, eso es débil, los niños no lloran, compórtate como un varoncito. Entonces, como que le van inculcando eso desde que uno es criatura, donde no te permiten acceder a tus, ¿cómo es la palabra? A tus sentimientos, a entender mejor, ¿no? Antiguamente, no les conozco hoy en día, pero en cuando uno estaba en el colegio es lo que más escuchaba, ¿no? De todos los vecinos en el colegio, hasta incluso en el nido, o kinder, como le dicen, se escuchaba mucho ello. De verdad que hay que tomar nota sobre esto. María Luisa, ¿cuál es el rol del juego en su desarrollo? Cuéntanos. Bueno, el juego juega, vaya la redundancia, un papel muy importante en el desarrollo de los niños sensibles. Sobre todo el juego libre, Francisco. El juego libre es esencial porque les va a permitir expresar emociones, desarrollar su imaginación y encontrar su propio ritmo de aprendizaje. Así que súper importante que a los niños, en general a todos, pero sobre todo a los sensibles, se les dé la oportunidad de tener espacios para tener juego libre. Cuando tú le das al niño esa oportunidad, va a poder desarrollar su potencialidad. Igual, por ejemplo, cuando les permites hacer un dibujo libre y no que tenga que ser con ciertos lineamientos, ellos van a poderse expresar muchísimo más. O, por ejemplo, los deportes como un juego, ¿sabes? Como ese, aquí le dicen cascarita, como ese partido amistoso que se forma en los espacios libres del día, que simplemente pues te junta un grupito de amigos para jugar. Ese es el tipo de deportes que a ellos les viene bien, no el que vas a un entrenamiento para competir. Este tipo de deportes vivido de esta manera no les ayuda porque siempre va a haber una expectativa de ser el primero y estos niños aprenden de manera diferente. Pueden llegar a ser más exitosos si se les permite esta libertad de vivir el juego, de vivir el deporte, de vivir el arte de una forma más libre donde ellos puedan expresarse completamente. Muchas gracias. En mi país le dicen pichanguita, el juego de barrio, donde de verdad que a veces, incluso cuando estuve en Brasil, se ve, esos niños son más competitivos en algunas veces, y sí, parece que ellos están jugando la Copa Mundial, y tú ves niños sin zapatos, y es el arte, es el amor al deporte, es el hecho de estar juntos y punto, no hay tanta cosa, pero sí son muy, muy educativos, y lo puedes ver desde otro punto de vista, ¿no? ¿Qué enseñanza te deja sobre toda esa convivencia? Esos niños también tienen mucho que enseñarnos. Gracias, María Luisa. Y ahora dinos, ¿cómo se puede ayudar a un niño sensible a manejar sus emociones? Creo que muchas madres se están preguntando ello. Claro, Francisco, y esto es una tarea súper importantísima de todos los adultos que estamos a cargo de estos niños. Y básicamente, pues es comenzar por enseñarles a reconocer primero sus emociones. Eso que sienten, cómo se llama, darles nombre y enseñarles a gestionar sus emociones. Y eso que estás sintiendo, a lo que ya le dimos nombre, ¿qué haces con eso? ¿Cómo se vive esa emoción? Entendiendo que todas las emociones son válidas y todas las emociones son aptas para niños y niñas. No hay emociones que solo se puede permitir a las niñas o emociones que solo se puede permitir a los niños. Las emociones no tienen género y son necesarias para todos, tanto para niños como para niñas. Y hay que enseñarles a que ellos comprendan para qué son las emociones, cómo las vivimos y qué nos vienen a mostrar las emociones. Por ejemplo, Francisco, el enojo. No reprimirlo, sino enseñarle cómo vivirlo de forma sana. ¿Cómo vivirlo? Pues sin hacer daño ni hacernos daño, pero el enojo es una energía extra que nos sirve para poner límites. Si nos estamos sintiendo faltados al respeto, vamos a sentir enojo, deberíamos poder sentir enojo, y esa energía extra es para poner límites y decir, no, no estoy de acuerdo en cómo me estás tratando. Esa manera en la que me hablas no es respetuosa, háblame de forma respetuosa, etcétera, etcétera. Entonces hay que enseñarles cómo gestionar las emociones y también cómo gestionarlas a través del arte, de la palabra, expresarnos, de la respiración o el movimiento. Es decir, cuando tengo mucho enojo que no estoy pudiendo hablar, pues me pongo a moverme, hago algún tipo de ejercicio, camino, corro, brinco para sacar esa energía extra que está siendo muy desbordada antes de poder hablar. O me doy unos minutitos, si no tengo manera de hacer eso, me doy unos minutitos para respirar y de esa forma oxigenar mi cerebro y que se habiliten todas mis funciones cerebrales, porque el enojo nos hace sentir como en modo sobrevivencia. Estoy detectando un peligro, una amenaza o un ataque y entonces si no me oxigeno voy a contraatacar también. Y esta no es la forma de responder al enojo, sino todo lo contrario. Primero respiro, me sereno, se habilitan mis funciones cerebrales para entonces poder expresar lo que estoy sintiendo de forma clara, respetuosa y que este expresarme sea para poner límites, hacerle saber a la otra persona que su actitud no es la adecuada, no es respetuosa, para que se pueda llegar a una solución, porque todos los conflictos o las situaciones que nos suceden en la vida es para ir creciendo y para ir encontrando soluciones, llegando a acuerdos. Así es de que es súper importante que se les pueda enseñar a los niños el manejo de las emociones. Muchas gracias, de verdad que sí, es muy importante manejar las emociones y que mejor que hacerlo a temprana edad. Ahora, Mari, cuéntanos, ¿qué tipo de disciplina funciona con ellos? Con ellos va a funcionar muy bien una disciplina respetuosa, amorosa y coherente, Francisco, basada en el diálogo y en el ejemplo, no en los castigos ni en la imposición. Por ejemplo, ese papá que dice o esa mamá que dice, y es así porque lo digo yo, y no hay una explicación, el niño no se convence el por qué es así. Además, papá o mamá está cayendo en incongruencias porque, por ejemplo, pide que seas ordenado en tu cuarto y papá o mamá también tienen un desorden en el suyo, ¿no? Entonces, esta forma no va a funcionar con estos niños porque además son niños muy inteligentes que algo no les hace clic y simplemente no, nuestra regla, nuestra disciplina no va a tener impacto. En general, la mayoría de los niños ahorita ya son niños que nos cuestionan el que cómo ponemos una regla si nosotros no somos ejemplo de ello. Así es de que básicamente con los niños en general, pues sobre todo con los sensibles, la disciplina se establece a través del amor, el respeto y la congruencia, basada en el diálogo y en el ejemplo. Nosotros como adultos tenemos que ser ejemplo. Yo no le puedo decir a mi hijo, come saludablemente si yo me lleno de comida no saludable, por ejemplo. Yo no le puedo decir, oye, hay que ser puntual con tus compromisos, con, no sé, a la hora que tienes que estar listo para llevarte a la escuela, si yo misma estoy llegando tarde a todos mis compromisos. Entonces, súper importante que establezcamos una disciplina de respeto, amor y congruencia basada en el diálogo y en el ejemplo. Muchas gracias a María Luisa, de verdad que me has hecho acordar la clásica, ¿no? De nuestros países, cuando el padre le quiere enseñar a su hijo, no mientas, y en eso tocan la puerta y dile que no estoy. Igual, tal cual, no hay congruencia, ¿no? Le estás enseñando que no mienta y está mintiendo directamente contigo. Así es correcto, Francisco. Ahora quisiera preguntarte, María Luisa, ¿cómo se puede fortalecer su autoestima de estos niños? Bueno, pues reconociendo sus logros, reconociendo su esfuerzo y su forma única de ver el mundo. Y no solo enfocados en los resultados, el no estás en el cuadro de honor, no eres el deportista número uno de tu equipo, ese tipo de cosas, si estamos solamente fijados en el resultado, los vamos a lastimar mucho, vamos a lastimar su autoestima. Pero, en cambio, si estamos pendientes de resaltar sus logros, reconocérselos, su esfuerzo y su forma única de ver el mundo, sabiendo que estos niños nos aportan muchísimo, porque estos seres vienen a ayudarnos a crecer en amor y a crecer en conciencia. Es decir, el mundo ahorita más que nunca necesita de estos niños. Muchas gracias, de verdad. Ahora quisiera preguntarte algo que también sé que nuestras queridas damas, nuestras madres de familia, pues seguramente se están cuestionando. ¿Qué importancia tiene el arte en su desarrollo? Francisco, el arte es un canal natural de expresión emocional y una vía para integrar mente, cuerpo y alma. Así que diría que es sumamente importante acercar a cualquier niño, pero sobre todo esos niños sensibles y creativos, a la expresión artística a la cual se sientan atraídos. Estos niños sensibles y creativos ahí van a poder expresar un potencial enorme que tienen, porque esta característica, esa sensibilidad, esa creatividad les va a permitir explayarse y ser muy, muy exitosos. Por ejemplo, el teatro, por ejemplo, la música, la pintura, son ramas del arte que sin duda van a aportar muchísimo porque podrán ahí expresar su sensibilidad y su creatividad. Así es de que invitar a todos los padres que ya están detectando que tienen niños sensibles en casa, pues a propiciar el arte en la expresión que sus hijos se sientan más atraídos. Y lo podemos ver, hay niños que pintan, hay niños que dibujan, hay niños que bailan, hay niños que de cualquier objeto hacen un instrumento musical. Darles esas herramientas para que puedan desarrollarse. Muy importante lo que nos estás compartiendo esta mañana, María Luisa. Ahora quisiera preguntarte, ¿los niños sensibles tienden a ser más empáticos? Sí, Francisco, por supuesto. Los niños sensibles, una de sus características principales es que suelen ser muy empáticos. Suelen percibir el sufrimiento ajeno y tienen una gran capacidad para ponerse en el lugar de los demás. Y esto es el aporte que nos vienen a traer los niños sensibles al mundo, enseñarnos empatía, Francisco. Muchísimas gracias, María Luisa. Y dinos, ¿qué desafíos enfrentan los padres de niños sensibles? Bueno, pues primero, aprender que cada niño es único, Francisco, porque los padres, sobre todo los que crecimos en una cultura de obediencia, en donde nosotros como hijos teníamos que cumplir esas expectativas de nuestros padres y esas reglas sin cuestionarlas, se nos suele dificultar el tener hijos sensibles y creativos. Así es de que toca aprender que cada niño es único y será necesario que conozcan y acepten a su hijo tal cual es, sabiendo que los talentos de un niño sensible y o creativo son también muy valiosos. El mundo, como te lo decía Francisco, necesita más habitantes empáticos que nos enseñen el valor del respeto a las diferencias y valoración de todos tal cual son. Los papás de niños sensibles y creativos también será necesario que aprendan a regular sus propias emociones, tener paciencia y evitar sobreprotegerlos o exigirles demasiado. Los niños sensibles, Francisco, y creativos podrán desarrollar su potencial en entornos de respeto, paciencia y amor. Y yo se los explico con plantas a los papás. Por ejemplo, híjole, pues yo quería un pino de hijo, ¿no? Elegante, no sé, magnífico, visto de una manera como un pino, como para mí es un pino, ¿no? Lo quería capaz, lo quería seguro, lo quería bueno en los deportes y muy bueno en las calificaciones de la escuela y tal. Y pues no, tengo una palmera donde a lo mejor mi hijo necesita espacios abiertos, necesita libertad para jugar en estos juegos libres de los que hablamos, necesita también el que se le expliquen las situaciones de la vida un poquito con más detalle, etcétera. Entonces, identificar qué tipo de niño tengo, porque, por ejemplo, si yo a la palmera la quiero poner dentro de casa, pues muy probablemente la voy a matar. La palmera necesita estar afuera, ¿no? Necesita aire, necesita sol, necesita libertad. Así es de que hay que observar a nuestros hijos y primero aprender a reconocer sus formas únicas de expresión, sus talentos únicos y valorarlos y hacérselos saber que son valiosos. Muchas gracias. Ahora dinos, ¿cómo pueden los docentes identificar un niño altamente sensible o creativo? Bueno, los maestros yo creo que son los que están un poquito más preparados incluso que los padres, en donde ellos pueden observar el nivel de empatía de estos niños, sus respuestas emocionales que generalmente suelen ser intensas, su manera original de aprender o resolver tareas. Suelen ser niños que difícilmente los van a poder tener sentados las 6 horas que dure la escuela o 8 horas, dependiendo el grado escolar. Y ahí podemos darnos cuenta que tenemos un niño mucho más sensible y creativo que la media de la población. Entonces, pues una vez que lo identificamos, prestar atención a cuáles son sus necesidades para crearle ese entorno seguro y de respeto. Muchas gracias. De verdad, qué valiosa información que estamos recibiendo, señoras y señores, esta mañana a través de este programa Creciendo Juntos a manos de María Luisa Alcalá. María Luisa, ¿por qué es importante validar sus emociones? Cuéntanos. Bueno, Francisco, porque toda persona, si descalificamos lo que sienten todo el tiempo, pues dañamos muchísimo su autoimagen, su autoestima, su amor propio. Entonces, pues al hacerlo, al validar sus emociones, el niño aprende que sus sentimientos son valiosos y que puede expresarlos sin miedo y que se buscarán las formas de que los viva adecuadamente. Así es de que súper importante la validación. Por ejemplo, algo bien sencillo. Estos niños, como les decía, suelen ser muy sensibles a las texturas de la ropa y nos lo van a mostrar, por ejemplo, con el tema de las etiquetas de la ropa. Me pica, mamá, me pica. Y nosotros, claro que no seas exagerado, y le dejamos ahí la etiqueta y el niño se va así, pues de esta manera le estamos invalidando sus emociones. Y no, la realidad es que si el niño expresa algo, prestemos atención. Y sí, son niños a los que vamos a tenerles que quitar las etiquetas de su ropa y vamos a tener que escoger la ropa de acuerdo a la textura. Tiene que ser una textura suave y un corte cómodo. Si queremos que se sienta valioso con su singularidad, permitámosle que exprese sus emociones. Muy importante, y sí, lo hemos visto, ¿no? Mucho de que todo le pica, y muy sensible con la piel, con las etiquetas, la calidad, que si no es de lana, que si no puede hacer esto, que si es jersey, en fin, hemos visto muchísimo de ellos. Gracias por hacernos consciente de este tema, de verdad, gracias. Aware, a vos, no sé qué iba a decir. ¿Cómo influyen los entornos estresantes en este tipo de niños? Cuéntanos, por favor, María Luisa. Bueno, pues el entorno estresante, rígidos o con expectativas altas, los pueden hacer sentir rebasados fácilmente, les puede afectar su concentración, y si no lo lograban estando tranquilos, pues menos van a lograr esas expectativas. Su ánimo y su deseo de participar puede decaer muchísimo, y son niños que suelen entrar en un estados de tristeza profunda que pueden llegar a una depresión y que cada vez cueste más el poderlos sacar de ahí. Así es de que hay que prestar mucha atención. Primero, esos niños lo suelen hacer saber, lo expresan, pero si todo el tiempo estamos descalificando su sentir, pues van a ser niños o una que se van a retraer o que se van a volver rebeldes. Su enojo por no sentirse comprendidos va a ir escalando a una rebeldía que incluso desarrollen acciones o un comportamiento autodestructivo o en contra de los demás. Así es de que es muy importante prestar atención porque nos lo van a manifestar. Prestemos atención a esas señales que nos hacen saber estos pequeños. Tal cual, hay que prestar atención. Y cuéntanos, ¿qué actividades favorecen su bienestar, María Luisa? Les ayuda muchísimo, Francisco, el contacto con la naturaleza. Estos son niños que tendrían que tener sus actividades cotidianas, por ejemplo, la escuela, en un entorno donde haya naturaleza. No les ayuda una escuela que sea un edificio, donde solo sea cemento. Esto no ayuda. Ellos necesitan el contacto con la naturaleza para poder estar bien. También les ayuda el arte. Cualquier actividad artística a la que se sientan atraídos les va a ayudar muchísimo a su bienestar. La lectura también y la escritura son buenísimos para ellos porque van a poder de esta manera canalizar sus emociones y su creatividad, su sensibilidad. El ejercicio y el deporte también son muy benéficos, pero no a nivel competitivo, Francisco, sino a juego libre. Este juego libre en donde sea una convivencia con los amiguitos o con la familia les va a venir muy bien, pero no, por favor, meterlos a una academia de cualquier deporte donde el entrenamiento es de tal a tal hora, es rígido y es extenuante porque se está trabajando por tener cierta competitividad. Es decir, no de esta manera, sí como ejercicio o deporte libre lo van a disfrutar muchísimo. Por ejemplo, no es lo mismo llevarlos a pasear al parque en bicicleta que meterlos a una academia de ciclismo donde hay que prepararse para una competencia. Esta diferencia hay que observarla. La música, Francisco, también es genial para ellos, les favorece mucho su bienestar y hay que darles la oportunidad de que identifiquen su gusto musical. Y los espacios tranquilos. Suelen ser niños que gustan de espacios tranquilos, con menos ruido. No les favorecen estas personas que estén, por ejemplo, hablando y hablando y hablando sin parar. Suele ser muy, muy desgastante, Francisco. Los terapeutas, por ejemplo, somos seres sensibles y gustamos de entornos un poquito más tranquilos y cuando estamos en convivencia con personas que no dejan de hablar, no paran de hablar y solo hablan porque los escuchemos, no porque realmente quieran tener una conversación. Es decir, no dan oportunidad de interactuar al oyente, sino simplemente es hablar, hablar, hablar. Esto nos satura, nos rebasa, nos agobia y frustra. Así que es bien importante identificar las personas con las que estamos conviviendo, sobre todo desde tempranas edades cuando son niños, para poder tener entornos seguros, respetuosos, amorosos, en donde estos niños puedan crecer tranquilos. Así que estas herramientas, naturaleza, arte, ejercicio de manera libre, disfrutable, deporte y música, escritura, lectura y espacios tranquilos son súper benéficos para estas personas sensibles. Muchísimas gracias, María Luisa. Ahora dinos, ¿qué pueden hacer los padres cuando su hijo se siente diferente? Bueno, primero es escucharlo, súper importante. A veces los niños cuando son muy pequeños pues no tienen mucho vocabulario e incluso pudieran no reconocer lo que están sintiendo, no saberle poner nombre, pero nos lo van a hacer saber de alguna manera. Por ejemplo, es que pueden decir, es que siento mi corazón apachurrado. Cuando mi amiguito se cayó y se lastimó, yo sentí que mi corazón se me apachurró. Bueno, ahí ya esta persona nos está, este niñito nos está haciendo saber que su empatía tiene un nivel importante. Es bien importante escucharlos, acompañarlos sin juzgar y recordarle que sus formas diferentes de percibir el mundo es parte de su belleza y es parte de su potencial y de esa singularidad que los hace únicos, Francisco. Súper, súper importante el tener esta actitud. Muchísimas gracias. Sabemos de que nuestra querida audiencia, tanto en Estados Unidos como en México, Perú, que los vemos conectados, están tomando nota de todo lo que nos estás enseñando esta mañana, María Luisa. Ahora quisiera preguntarte, ¿qué tipo de amigos buscan los niños sensibles? Bueno, ese también es otra característica. Los niños sensibles van a buscar personas con quienes puedan establecer relaciones sinceras, tranquilas y profundas. Suelen preferir pocos amigos, pero con los que se pueda establecer una conexión real. Es decir, realmente saben ser amigos. Muchas gracias, María Luisa. ¿Y cómo debemos apoyar su creatividad sin presionarlos? Cuéntanos. Bueno, pues ofreciéndoles materiales, tiempo libre para crear, para expresarse, sin expectativas de perfección ni de comparación, Francisco, eso es lo que podemos hacer. Los niños sensibles son, perdón, los niños sensibles y creativos suelen también tener una intuición muy desarrollada. Sí, es así, Francisco, porque su sensibilidad les permite recibir esas emociones, les permite percibirla también a los demás, emociones, gestos y energías sutiles que otros incluso no notan. Por eso son más intuitivos, es decir, todo para ellos es como que lo percibieran con lupa, como con aumento. Entonces, de esta manera les va a permitir ser mucho más intuitivos, por ejemplo. Pues de repente ven llegar al compañerito y ellos, su intuición les dice que algo le está pasando a ese compañerito. ¿Por qué? Porque vieron un paso al caminar diferente a como suele caminar, ese tipo de detalles. O aunque sonría, ven su mirada y pueden ver en la mirada la tristeza o la preocupación de ese niño, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que doy para que podamos comprender que ellos sintiendo el mundo de una manera como más agrandada, pues pueden desarrollar esa intuición. Muchas gracias, María Luisa. ¿Y qué mensaje deben recibir del adulto que los acompaña? Bueno, Francisco, los mensajes de los adultos para estos niños son sumamente importantes. Tanto maestros como padres o cualquier persona que sea figuras de autoridad para ellos, es súper importante que escuchen de nosotros mensajes como te amo, eres suficiente tal como eres, estoy orgulloso de ti, no tienes que cambiar nada para que te acepten. El mundo estamos aprendiendo a tratar con personas tan valiosas como tú. Por favor, tennos paciencia. Gracias por todo lo que nos aportas. Me encanta la manera como tú percibes el mundo. Esas son frases que tendrían que estar escuchando constantemente de nosotros. Muchas gracias a María Luisa. Ahora diros, ¿cómo se puede convertir su sensibilidad en una fortaleza? Aprendiendo a gestionar sus emociones, enseñándole que es valioso, valiosa, usando su empatía y creatividad para ayudar a otros. Básicamente, Francisco. Muchas gracias. María Luisa, ahora quisiera preguntarte, ¿qué nos enseñan los niños sensibles y creativos a nosotros los adultos? Bueno, estos niños nos recuerdan el valor de la autenticidad, la ternura y la importancia de mirar el mundo con el corazón. Muchas gracias, de verdad, muy, muy enriquecedor todo esto que nos estás compartiendo y sabemos una vez más que están tomando nota nuestras radioescuchas en diferentes partes del mundo. Les recordamos que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, también el número de WhatsApp. Tomen nota que es el +1 551 254 8201, +1 551 254 8201. Y tenemos otra herramienta más, que es el correo electrónico. Tomen nota, que también lo pueden utilizar. Es luna9radiodigital@gmail.com. Recuerden que el 9 es en número. Luna, el número 9. Luna9radiodigital, todo junto, @gmail o gmail.com. Ahí nos pueden hacer llegar preguntas, dudas, sugerencias, todo lo que deseen compartir con cada uno de nuestros invitados, para ello están. Estamos a su servicio. Ahora sí, vamos a recordarles también de que tenemos la encuesta en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook y también en nuestro canal de Telegram y también de Instagram. Gracias a nuestro querido equipo técnico. La pregunta del día de hoy es, ¿qué aspecto consideras más importante para acompañar en su desarrollo a un niño sensible y creativo? Pues la opción 1, comprensión de sus emociones. Opción 2, libertad para expresarse. Opción 3, establecer límites claros, porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio vamos a estar dando un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre les decimos, porque su voz cuenta. Vámonos a una breve pausa comercial y enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Ya saben, participen en nuestra encuesta y a quienes ya están activamente participando, muchísimas gracias. Eso nos permite conocer el pensar, el sentir de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital. No se muevan de ahí, que ya regresamos. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes, no te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551 254 8201. ¿Tu nombre merece ser escuchado más allá de tus fronteras?

en 55 y se siente en 55 grados Fahrenheit, es decir que estamos y se siente en 13 grados Celsius. Muy buenos días, estamos de regreso. Si recién nos sintoniza, los invitamos a disfrutar con nosotros del Café de las Mañanas en su sección Creciendo Juntos. Mi nombre es Francisco Isla y estoy en compañía de María Luisa Alcalá, con quien hemos estado teniendo una interesante charla sobre el tema niños sensibles y creativos, cómo acompañarlos en su desarrollo. Ahora quisiera preguntar, María Luisa, o pedirte si pudieses darnos ejemplos de niños que hayan crecido siendo aceptados tal cual, como son de niños, que no tuvieron ese trato respetuoso a su sensibilidad y creatividad. Claro que sí, Francisco, con mucho gusto. Mira, una nena que crece en una ciudad grande, donde las expectativas de por este sistema educativo competitivo y social muy competitivo, bueno, vivía sintiéndose siempre que no lograba cumplir las expectativas, de no ser suficiente, y su autoestima se le fue dañando, además de que estuvo en una escuela tradicional en donde pues simplemente no cumplía las expectativas, siempre mamá recibía quejas acerca de no atendía las clases, no prestaba atención, no cumplía tareas, etcétera, ¿no? De esos niños que pareciera que incluso hoy los catalogan muy fácilmente como que tienen TDAH. Y bueno, fue tal el cansancio y llegó un punto en que estos papás de esta nena vieron el estado emocional tan dañado de esta chiquita que incluso, bueno, pues vieron la posibilidad de mudarse de ciudad incluso para poderle brindar ese entorno mucho más relajado que su niña necesitaba. Se mudan a otra ciudad en donde también podían establecerse, su trabajo les permitía hacer eso y podían brindarle este entorno más relajado, más lleno de naturaleza, con menos prisas, porque también el tema de la prisa, siempre estas prisas de la ciudad, estos niños no les favorece. Buscaron una escuela que les permitiera recibir el entorno que necesitaba, rodeado de naturaleza, espacios libres, una escuela no tan tradicionalista que ya permitía la exploración, la curiosidad e incluso la fomentaba. Y pues bueno, la niña hoy, cuando siempre fue etiquetada, incluso comentan que las mismas psicólogas con las que estuvo y psiquiatras, porque incluso estuvo con psiquiatras en donde todo mundo le decía pues que el problema era la niña. Se cambian de entorno, cambian de escuela, la misma ciudad donde vivían les permitió a los papás desacelerar un poquito y prestar más atención a su niña. Y hoy la niña, que ya es una señorita, pues vive plena, sonriente, feliz, es una líder, lejos de ser alguien que no aportaba, al contrario, es una niña líder que tiene muchas ideas, que aporta siempre con esta sensibilidad, ideas de cómo su escuela puede mejorar, y ahorita ya está en prepa, cómo puede mejorar los grupos de la iglesia. Le gustan mucho los grupos de la iglesia donde forman su banda y les dan temas acerca de empatía, desarrollo personal en sí. Entonces, bueno, pues el que esta chiquita le pudieron dar la oportunidad de migrar a un entorno mucho más favorable para su desarrollo le favoreció muchísimo y hoy es una persona plena. En cambio, tengo otro caso de un niño que vive aquí en la ciudad, 13 añitos, secundaria, que es una etapa bien dura, está en una escuela tradicional. Si bien es una escuela con poco alumnado, que sí favorece al niño, pues también está en un entorno donde hay menos opciones de amigos. Los compañeros que tiene son muy comunes, muy normales, muy de deporte competitivo, de las exigencias académicas, y el que no haya más opciones de amigos, pues le reduce un poquito su vida social, el poder encontrar ese lugar donde poderse sentir el mismo. Los maestros con esta mira, ya como decimos aquí, ¿no? Ya lo traen en la mira, ya lo traen entre ceja y ceja, en donde están todo el tiempo sobre él, exigiendo, y que lamentablemente eso a él le está haciendo deteriorar muchísimo su autoestima, sintiéndose que no es bueno para nada. Entonces, los papás son papás muy, muy empáticos, son papás que están muy presentes, que están muy involucrados en su crianza, pero que están en un entorno donde no los apoya, no les sigue esta comprensión de lo que necesita su niño, y bueno, pues están en este quererle dar las herramientas, pero encontrarse con un sistema educativo que lamentablemente no les valora su mirada, de que de esta forma a su hijo no le permite expresar y desarrollar sus talentos, sino al contrario, cada vez se está lastimando más su autoestima. Entonces, ¿qué toca con este tipo de niños? Bueno, si no podemos cambiarnos de ciudad, porque no siempre se puede, si no se puede cambiar de escuela, porque tampoco no siempre se puede, bueno, pues le brindamos herramientas en casa para que pueda estar mucho más contenido. En casa reforzamos mucho su valor, reconocemos sus aptitudes, sus habilidades, damos materiales donde puedan desarrollar su creatividad, los acompañamos, es decir, el involucrarse implica pues ponernos a jugar con ellos, actividades que impliquen movimiento, que impliquen creatividad, que impliquen el tema emocional, y de esa manera los podemos reforzar para que puedan estos niños crecer de una mejor manera. Estos primeros años de vida, pero sobre todo secundaria, que es una etapa compleja, pues pueden ser todo un reto para ellos. Sin embargo, si contamos con el apoyo de los padres, se puede hacer muchísimo y son un gran soporte para estos niños. Así es de que, pues, quiero invitarles a todos los padres que nos escuchan, el que tengan consciente que hay que mirar a nuestros hijos porque cada hijo es único. Antes nos criaban como tipo en serie, y hoy vemos esas particularidades de cada niño y busquemos darles, poderles dar las herramientas que necesitan. Es decir, comprendamos que el niño no es un envase vacío que tenemos que llenarlo de conocimientos, sino que son seres que ya traen sus dones y talentos, y que esos dones y talentos les vamos a dar las herramientas para que los desarrollen. Esa es la idea, Francisco. Perdón, muchísimas gracias. Estábamos recibiendo mensajes. Gracias. Ahora vamos a pasar a la lista de los saludos. De verdad que estamos muy agradecidos a Marolisa porque nos has traído este tema tan importante el día de hoy. Pues hoy es viernes de cápsula, bálsamo para el alma. Adelante, María. Así es, Francisco. Hoy es viernes de la cápsula bálsamo para el alma. Una pausa sagrada en el ritmo del día. Estas cápsulas son susurros del cielo, breves mensajes de amor y guía y consuelo canalizados desde los ángeles y seres de luz. Cada palabra es un bálsamo para el alma, un recordatorio de que nunca estamos solos, de que hay una presencia luminosa que acompaña cada paso de nuestro camino. Carla Reyes Cantú, mensajera y consejera angelical y de seres de luz, con su voz suave y corazón abierto, nos hace llegar estas cápsulas bálsamo para el alma con el objetivo de armonizar nuestra energía, elevar nuestra frecuencia y reconectar con nuestro propósito interior. Perfectas para escuchar al comenzar el día, antes de dormir o en momentos de incertidumbre. Dejemos que la luz nos hable, permitamos que el alma respire. Recibamos el mensaje que hoy nuestro corazón necesita. Bienvenida, Carla, adelante, el micrófono es tuyo. Hola, hermosa Mari, ¿cómo estás? Hola, Francisco, buen día. Pues el día de hoy los angelitos, pero principalmente la Virgen y el Arcángel Metatrón, nos traen una información muy interesante y que se relaciona con el tema que estabas platicando, Mari. Hablan de los niños sensibles. Pues vamos a empezar. Ellos se enfocan más en los niños que vienen de la generación del 2019 al 2023, pero bueno, vamos a darle inicio a esta información. Del 2019 al 2023 llegaron al mundo generaciones de hombres y mujeres para bien. Estas generaciones son muy, muy especiales. No quiere decir que las generaciones previas o las generaciones que estén llegando al día de hoy no lo sean, pero estas en especial son muy sensibles, tienen dones, talentos y cosas muy, muy aptitudes o habilidades muy potencializadas. Su tercer ojo es muy abierto y es bien normal o muy normal que visualicen energías, chispazos de energías, que esa es la representación de los arcángeles, y se comuniquen de manera muy fácil con los seres de luz, ya sea de forma, o sea, que los vean de forma visual o de manera, en el escucha, que se les vengan como pensamientos y que los puedan escuchar a estos seres de luz. Incluso en el 2015 llegó el primer grupo de estas generaciones especiales, pero como decía anteriormente, del 2019 al 2023 se acentuaron más y vamos a enfocarnos en estos niños primordialmente. Estos niños que comentaba que tienen dones muy especiales y habilidades muy fuertes, tienen ciertas características o vamos a mencionarlas para que los papás que tienen niños en estas generaciones puedan familiarizarse más cómo vienen sus niños, puedan entenderlos más, puedan acercarse más, exista mayor comprensión y de esta manera pues los papás puedan tener una mejor guía con ellos. En primer lugar, o una de las características primordiales que nos muestra la Virgencita, es que son niños seguros, decididos y que difícilmente se dejan intimidar. Tienen una gran capacidad visual y el aprendizaje de ellos es muy rápido, por ejemplo, con imágenes o con cosas muy simples, con que se los muestres una vez, a lo mucho un par de veces, ellos van a estar sacando conclusiones o deducciones que van más allá de lo que una persona promedio pudiera entender a lo mejor a la primera vez. Tienen el don de mando o tienen el don de la decisión muy, muy fuertes. Son niños que no se les complica nada, piden con mucha determinación, autoridad y seguridad. Respetan a los adultos, pero no se les complica para nada entablar un diálogo o una conversación con ellos. Y no estamos diciendo que todos los niños que nacieron en este bloque o en estas generaciones tengan que ser idénticos, pero son rasgos generales de los niños que nacieron en este periodo de tiempo. Seguimos con las características. También aprenden a escribir y a leer con mucha rapidez, con mucha facilidad. Ya lo mencionamos anteriormente, pero son muy intuitivos. Son niños que no se quedan callados y siempre tratan de dar una respuesta, sea buena o sea mala, aunque la verdad no existe lo bueno y lo malo, son diferentes puntos de vista, pero ellos siempre tratan de dar una respuesta. Y estas generaciones tienen como propósitos muy firmes o muy sostenidos subir la conciencia o elevar la conciencia, fomentar la unión de la humanidad y el amor a las personas que lo rodean. En su casa tienen la misión principal o la función principal de unir a la familia, de mejorar la relación de pareja entre sus papás o unir a sus papás. Obviamente no es su responsabilidad, pero pueden contribuir demasiado. Fomentar el amor, la comunicación, el entendimiento y en general la comprensión familiar. Estos niños siempre están observando para poder actuar. Es decir, siempre están esperando el momento preciso donde ellos puedan intervenir para poder actuar y para poder ayudar, porque el estímulo o el sentido de la ayuda lo tienen muy elevado. Entonces son niños muy empáticos, son niños que siempre están como muy al pendiente de los demás. También son niños muy competitivos, pero no es una competencia en el sentido negativo, sino que son niños que compiten, pero para ser mejores personas, sin ego, incluso para compartir más para aprender y poder compartir más conocimientos a los demás. Y también en esa competencia fomentan mucho el espíritu de ayuda. Ahora, ¿cómo podemos ayudar para impulsar a más estos niños y a sus papás? Bueno, pues podemos fomentar su libertad de expresión, que digan lo que tienen que decir. Hay que aprender a escucharlos primero para después poder dar una mejor orientación o una mejor guía. Obviamente, siempre con límites y con respeto. Les podemos enseñar a que se comuniquen con los seres de luz o con los maestros de luz, porque no debemos de olvidar que tenemos la ayuda especial de la espiritualidad para poder ser mejores personas nosotros y poder obviamente transmitírselo a nuestros hijos y poder impulsar más a estas generaciones con gran potencial. Algunos de los maestros que nos vienen a ayudar, especialmente con los niños, obviamente es el Maestro Jesús, Metatrón, la Virgen y el Arcángel Gabriel. Algunos de los ejemplos de cómo los niños o cómo los papás pudieran pedir para que estas generaciones aprovechen al máximo su potencial, no se sientan fuera de lugar y más bien nosotros aprendamos más de ellos y normalicemos lo que ellos tienen en este momento como potencial, como sensibilidad, como dones, para poder integrarlo en nuestra vida diaria, porque realmente ellos son maestros muy fuertes de las generaciones que ya existimos. Entonces, algunos de los ejemplos para pedir serían los siguientes. Por ejemplo, a Jesús le podemos pedir de la siguiente manera: Jesús, sé mi bastón y ayúdame a ir por donde debo de ir en amor. Esa frase la pueden aplicar tanto los papás como los niños. Metatrón es otro de los maestros o de los guías que nos quieren ayudar. Metatrón ayuda a que los niños tengan un mejor entendimiento o comprensión de sí mismos, identifiquen más sus gustos, sus creatividades, sus dones, sus talentos especiales, y también apoya al desarrollo cognitivo y al desarrollo sensorial. ¿Cómo se le puede pedir a Metatrón? Por ejemplo, en el caso de los papás, le pueden pedir de la siguiente manera: Metatrón, ayuda a que mi hijo sea como tenga que ser, en armonía, con límites amables y amorosos y en paz, que sea libre y descubra su potencial. Y los niños le pueden solicitar a Metatrón de la siguiente manera: Metatrón, o querido Arcángel Metatrón, ayúdame a concentrarme mejor, a ver lo que puedo hacer mejor, a distinguir. Otro de los guías que también nos puede ayudar es el Arcángel Gabriel. Gabriel es un arcángel que ayuda al aprendizaje, a la comprensión más ligera, a la rápida concentración y a eliminar distracción. Los papás le pueden solicitar ayuda de la siguiente manera: Gabriel, ayuda a que mi hijo pueda expresarse, concentrarse mejor en sencillez y que se concentre en lo que más le guste en la vida, en equilibrio. Esa es una de las peticiones que pueden hacer los papás. Y los niños pueden decir lo siguiente: Arcángel Gabriel, ayúdame a estudiar, a comprender bien, a concentrarme bien, en facilidad. También se le puede pedir que un niño que esté con complicaciones para trazar, para leer o para escribir, lo dominen o lo aprendan con mayor rapidez y con mayor facilidad. Y algunas técnicas que ya existen que nos pueden ayudar con estos niños son la meditación y, por ejemplo, la visión extraocular. Es una técnica que a lo mejor muchos de ustedes ya conocen, donde se desarrolla mejor la conciencia, el grado de concentración, y consiste en que a los niños se les venden los ojos y empezar a meditar o hacer la práctica de la meditación, la observación de la respiración, y a través de esto su intuición se eleva todavía más y se abre más para que ellos con los ojos vendados puedan ir distinguiendo formas, figuras, colores, y de esta manera su intuición, su conciencia y su concentración se eleve y se desarrolle más. En general, estos niños tienen una mayor adaptación, fomentan la unión, el amor y la paz, y vienen a ser grandes maestros de todos. Este es el mensaje que el día de hoy querían compartirnos los guías o los angelitos. Muchísimas gracias, Carlita. Gracias por este aporte. Y bueno, nos viene a contribuir sobre este tema, desarrollarnos más como adultos, como padres, siendo más conscientes de las nuevas generaciones que están llegando. Y lejos de caer en críticas de que si no son tan fuertes como nosotros lo fuimos, sino al contrario, observar cuáles son las características de estos niños y qué es lo que nos vienen a aportar, porque cada generación trae su labor, su aporte a este mundo. Muchísimas gracias, Carlita. Esta cápsula es para volverla a escuchar, porque nos estás dando muchas recomendaciones muy, muy valiosas que nos haces llegar canalizadas de los seres de luz que nos acompañan. Muchísimas gracias, Carlita. Gracias a ustedes, hermosa. Vamos contigo, Francisco. Muchísimas gracias, Mari. Muchísimas gracias, Carlita, por compartir ese poderoso mensaje con nosotros el día de hoy. Nos vamos a una breve pausa comercial y enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. No se olviden que tenemos nuestra encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, de Facebook, de Telegram y también en nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy es: ¿qué aspecto consideras más importante para acompañar en su desarrollo a un niño sensible y creativo? Opción 1, la comprensión de sus emociones. Opción 2, libertad para expresarse. Opción 3, establecer límites claros. Porque su opinión cuenta. Porque vamos a pedirle a nuestras invitadas, nuestra Mari, que nos dé un feedback acerca de la respuesta de ustedes han hecho llegar a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su voz cuenta. Ya volvemos aquí en el Café de las Mañanas, en su sección Creciendo Juntos. Déjenos saber su mensaje en nuestros grupos que ya conocen, Facebook, WhatsApp, Telegram, y síganos en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. ¿Tu nombre merece ser escuchado más allá de tus fronteras? Con el paquete oro de Femme International Magazine y Luna 9 Radio Digital, tu voz se convierte en referencia internacional. Por solo $100 al mes, durante 6 meses, gana visibilidad y confianza. Paquete Oro. El brillo de tu marca empieza hoy. Pide tu plan oro al link bit.ly/miplanoro o llámanos al WhatsApp más 155-1254-8201. ¿Necesita ayuda legal?

de Telegram y en la página archive.org o archive con V, B chica, como le digan, .org. Ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital. Y ya tenemos el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta es: ¿qué aspecto consideras más importante para acompañar en su desarrollo a un niño sensible y creativo? Y ha estado, pero muy clara la respuesta, el sentir, el pensar de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Te cuento, Mari, que nuestra familia de Luna 9 Radio ampliamente ha elegido la comprensión de sus emociones. ¿Cuál sería ese feedback que nos pudieses dar o cuál es la opinión que te merece el saber, el sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio, Mari? Gracias, Francisco. Pues es una gran respuesta, me encanta, me llena de satisfacción el que tengamos ya esta conciencia de comprender las emociones de estos niños sensibles y creativos, porque sí, efectivamente, sumamente importante que prestemos atención a su emocionalidad para que les podamos brindar de un entorno y un trato adecuado para su desarrollo, Francisco. Muchísimas gracias de verdad por este feedback que nos has brindado, María Luisa. Estamos llegando al final de este programa y hoy hemos estado hablando del tema, como ya mencioné, niños sensibles y creativos, cómo acompañarlos en su desarrollo, porque deseamos seguir creciendo juntos a través de conocer los aportes de los expertos en el tema para ampliar nuestra mirada y comprensión sobre el acompañamiento adecuado en el desarrollo a los niños sensibles y creativos. Finalmente, María Luisa y Carla, ¿qué mensaje final les gustaría dejar a quienes hoy están conflictuados o por no saber cómo acompañar a sus niños sensibles y creativos? Vamos primero con Carla y enseguida con María Luisa. Adelante, Carla. Gracias, Francisco. Pues bueno, más que nada que no se olviden que hay una ayuda espiritual o una ayuda divina para darles las herramientas y el apoyo total a los papás, y que principalmente antes de pedir por los hijos, que bueno, obviamente van a pedir por ellos, pero más que nada es pedir primero por uno mismo, o sea, como papá, que nos den la comunicación, la comprensión, el entendimiento y sobre todo el corte de creencias o patrones que traemos nosotros muy arraigados y que estamos trabajando para romperlos, para poder entender estas nuevas generaciones y que abran nuestra mente, nos iluminen, para poder entender mejor sus emociones, cómo se están desarrollando ellos y poder ir también integrando sus prácticas a nuestras prácticas y lograr una mayor fusión entre generaciones. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, esa es la recomendación que dan los angelitos. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, de verdad. Adelante, María Luisa. Muchas gracias, Francisco. Pues invitar a los papás, sobre todo, que son los primeros adultos a cargo de los niños sensibles y creativos, a brindarles estos espacios, trato y entorno adecuado para que se puedan desarrollar plenamente. Les traigo otra vez la analogía de la plantita. Cada plantita necesita ciertas condiciones para poder crecer de manera óptima. Más riego, menos riego, más luz de sol, menos luz, una temperatura más controlada, al aire libre. Identifiquemos cuáles son las necesidades de nuestros niños para que puedan desarrollarse plenamente. Así que invitadísimos todos a mirar a estos pequeñitos que tenemos a nuestro cargo. Y si están pasando por estos momentos donde ya identificaron que su niño o niña es sensible y les está haciendo difícil la tarea o el reto de comprender qué es lo que necesita, porque ya en la escuela nos mandaron muchos reportes de que no cumple con, no llega a las expectativas, etcétera, etcétera, no socializa de manera adecuada y demás. Bueno, tengamos en cuenta que el sistema educativo todavía no se adapta a las necesidades de las nuevas generaciones y busquemos brindarles las herramientas en nuestras posibilidades. Acerquémonos a la escuela para tratar de hacer conciencia de estas particularidades de nuestros hijos, que son mucho más sensibles y creativos que la media. Y si no tenemos este apoyo, démosle este apoyo en casa a través de crearles en casa, el reforzarlos a través de un ambiente de respeto, de amor, de congruencia, y modelémosles con el ejemplo lo importantes que son y lo importante de que sean tratados con respeto y que pueden desarrollar todo su potencial, porque los talentos que ellos traen a través de esta singularidad de una emocionalidad muy presente y una creatividad muy viva, pues que son valiosos y que el mundo los necesita, los necesitamos. Démosle ese apoyo para que puedan fortalecerse y respiren, tengan calma, papás, que ya cada vez hay más herramientas, más recursos que nos pueden aportar para ser los padres que estos niños necesitan. Muchísimas gracias a Mari por compartir con nosotros. Carla, ¿cómo la pueden ubicar en las redes sociales para aquellas personas que deseen conocer más sobre la labor que realiza y sobre todo para solicitar una consulta? Sí, claro, mira, me pueden ubicar directamente a mi WhatsApp, en +52 811 03 97 968. Ahí les pediría que se comuniquen directamente, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a María Luisa. ¿Cómo te pueden ubicar en las redes sociales para aquellas personas que deseen conocer más sobre tu labor que realizas y para solicitar una consulta? Gracias, Francisco. Me pueden localizar a través de Luna 9 Radio Digital y también a través de mis redes sociales. Me encuentran como María Alcalá. Y si desean agendar una consulta, me pueden escribir por WhatsApp al +52 314 109 8502. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Ahora invitamos a panelistas al programa Life Stories, bajo la conducción de Alex Kim Alcalá, y a todos aquellos profesionales que deseen hacer aportes culturales de habla inglesa y anunciar que la próxima emisión de Life Stories será el sábado 8 de noviembre a las 10 de la mañana en horario de México. Antes les comparto brevemente, pues, que en los flyers, las informaciones que nos hacen llegar las distintas oficinas de nuestras regiones. Por ejemplo, están invitando a los senior citizens, a las personas mayores, para que disfruten de the Senior Halloween Party, la fiesta para las personas mayores por el Halloween. Hoy a las 5 de la tarde va a haber un costume contest, o sea, de disfraz contest. Va a haber comida y música. Esto va a ser en el 7005 de la Boulevard East en Gatlinburg, New Jersey. Así también tenemos una invitación para este sábado. También continúan con el Trick or Treat Party de 12 del día a 2 de la tarde. También va a haber Custom Contest. Y esto es en la Hudson Avenue, entre la calle 68 y 69 Street, y también en la ciudad de Gatlinburg. Una invitación especial para el domingo a la 1 de la tarde, la procesión del Señor de los Milagros de la ciudad de Union City los espera. La misa es al mediodía y la procesión empieza a la 1 de la tarde por Union City, New Jersey. Así que los esperamos. Ahí va a estar Luna 9 Radio Digital y las fotos las van a poder encontrar en Femme International Magazine. Y una nota importante que nos están haciendo llegar a nivel de gobierno: el New Jersey SNAP Food Stamps. Las personas que tengan los food stamps, las estampas de comida, cupones que le llaman, nos dicen que New Jersey ha sido notificado por el gobierno federal que if the shutdown continues, ustedes saben que está cerrado el gobierno, va a estar notificando que en noviembre posiblemente el programa de asistencia, el SNAP que le llaman, los beneficios, no estén disponibles a tiempo. Así que si necesitan información, necesitan ayuda, por favor visiten la página web NJ de New Jersey, SNAP, SNAP.gov. Así que nos están diciendo, if unclear, if it's not benefits located for your families, the prior October 31st, it will be able to use it after November. Todavía no se sabe qué está pasando con el gobierno, pero aquellas familias que dependen de estos cupones de comida, por favor, entren a la página web y estén al tanto de lo que es el noticias que estén poniendo para que reciban sus cupones y así sus familias reciban los alimentos necesarios. Muchas gracias. De verdad, eso es interesante que te estén al tanto de estas notificaciones que nos hacen llegar las autoridades de nuestra área. Así que estamos al día compartiendo. Muchas gracias de verdad. Y así hemos llegado al final de esta 35ª transmisión de Creciendo Juntos. Deseamos que haya sido de su agrado. Adelante, María Luisa. Gracias, Francisco. Y con estas recomendaciones y esta información con la que nos quedamos, llegamos al final del programa. Aprendimos mucho el día de hoy y nos llevamos tarea para este fin de semana. Y la tarea es observar para identificar a estos niños sensibles y creativos que formen parte de nuestro entorno cercano y poderles brindar las condiciones adecuadas para que se desarrollen en un entorno respetuoso, amoroso, que sea de seguridad para que ellos puedan desarrollarse completamente, Francisco. Muchas gracias. Una gran tarea, María Luisa. Yo me quedo con el compromiso de integrar en mi conciencia la comprensión de que no todos somos iguales y que todos somos necesarios. Todos contribuimos a este mundo, cada quien en su área. Siempre se puede mejorar y crecer en las diferentes áreas de nuestra vida. Y aquí, en Creciendo Juntos, los invitamos a ello. Crecer junto con nosotros. Adelante. Así, sí, gracias, Francisco. Permíteme que aquí se me movió mi pantalla. No se preocupe, vamos antes a recordar a nuestra querida audiencia de que siempre pueden escuchar las grabaciones entrando a nuestro canal de Telegram o también a la página de archive.org o archive.org. Ambas plataformas nos encuentran como Luna 9 Radio Digital. Sí, Francisco, pues no me quiero ir sin antes poderles extender esta invitación. Invitamos a ser panelistas de Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Si eres profesional en temas de crecimiento personal, salud integral, espiritualidad, educación, psicología o desarrollo humano, y tienes un mensaje que puede inspirar, transformar o aportar valor a otras personas, desde nuestro programa Creciendo Juntos en Luna 9 Radio Digital, abrimos un espacio para todos aquellos profesionales que deseen compartir sus conocimientos, experiencias y herramientas con una comunidad abierta al aprendizaje y la evolución consciente. Si estás al servicio del bienestar y la expansión del ser y deseas participar como invitado o invitada, contáctanos por mensaje de texto al siguiente número de WhatsApp, +52 314 109 8502. Será un honor crecer juntos. Y dicho lo anterior, y a nombre de todo el equipo del Café de las Mañanas, agradecemos a nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital por brindarnos su preferencia acompañándonos el día de hoy. Les deseamos tengan todos ustedes un bendecido fin de semana y los invitamos a vivir y a ayudar a vivir. Muchísimas gracias. Antes de despedirme, pues aprovecho para agradecer la interacción, los saludos, María Palomino Ambuca, Vicente Gil Herrera, un TAF hasta España, querido hermano masón, también para Jules Verde, también el doctor honoris causa José Luis López, muchas gracias por la interacción, maestro Sergio Zelaya en Ciudad de México, doctor honoris causa José Luis López, recuerden que está en Puerto Rico. Y también para la doctora Luz Erosa Álvarez, a quien mandamos saludos hasta México. También está interactuando con nosotros en Instagram. Muchas gracias a todos y cada uno por ese constante apoyo que nos brindan constantemente. De verdad que estamos muy agradecidos. Bueno, señoras y señores, Luna 9 Radio Digital.